Marcianeque, que saben de corte, nosotros somos el cuerpo. Hay que lindar esta mini-mini. Mamá, siempre molesta bikini-gimi. Manda, en la playa está tirada, lanzada morena. Y combina con el cielo la playa y la arena. Hay que lindar esa mini-mini. Mamá, siempre molesta bikini-gimi. Manda, en la playa está tirada, lanzada morena. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos al Rincón Escolar FM, el programa donde se cuentan las historias que nadie se atreve a decir en voz alta. Yo soy Daniela y hoy tenemos un show lleno de sorpresas. Así es, aquí estamos para ponerle chispa a tu mañana. Yo soy Laura y ya estoy más que lista para pasarla bien con todos ustedes. Aquí no se nos escapa nada, los chismes más jugosos del colegio. Y prepárense, porque hoy venimos cargados de chismes. Un abrazo gigante a todos los que nos escuchan desde cada rincón de nuestra institución. Recuerda que esta emisora es para ustedes. Y yo soy Ángela Jaimes y ya sabemos, yo soy la que investiga, el que analiza y el que dice será verdad o será invento. Quédense, porque esto apenas comienza. Ahora sí, vamos con los que ustedes nos mandan. Recuerden, todos los mensajes son anónimos, pero se cuentan al aire. ¡Prepárense! Dicen que en el grupo de WhatsApp de 11 se está organizando para hacer una broma el día de la izada de bandera. Ajá, eso ya es clásico, pero ojo, que las bromas salen bien o terminan en coordinación. Yo digo que si la hacen, nos inviten para grabarlo y tener la exclusiva aquí en el Rincón Escolar FM. Y seguimos con más y más chismes. El rumor que más anda sonando es en el recreo. Se armó un nuevo chipeo. Al parecer, dos estudiantes que siempre se negaban todo, ahora sí los vieron juntos. No, eso sí está buenísimo. Yo ya me imagino las indirectas en Instagram, Facebook. Pero ojo, que no todo lo que brilla es oro. A veces la gente inventa por molestar, así que calma, aunque sí suena bien interesante. Se nos acaba el tiempo, pero hoy tuvimos buenos chismes y rumores. Recuerden que todo lo que escuchan aquí es con respeto y humor. Sí, aquí nadie se salva, pero tampoco revelamos nombres. El chisme es para reír, no para ofender. Así que mañana volvemos con más rumores, más risas y más secretos. Esto fue el Rincón Escolar FM, el lugar donde los chismes anónimos tienen voz. Nos vemos. Operada y encima está la mirada. Y me ayuda a contar billete. Saca su juguete, tú ya saben que le mete. Tú sabes dónde van garete. Encima mío te quito el brazalete. Dime si tú estás pa' mí, como yo estoy.